te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a otra semana de rock desde los estudios de Radio Enlace, tercera visita de esta temporada a los estudios, cuarto programa y pues ya sabes, en el 107.5 todos los martes a las 7 de la tarde, 107.5 de Hortaleza, alrededores, sobre todo zona noreste y norte de Madrid, www.radioenlace.org. Y la aplicación Tuning, el portal Tuning, donde también se puede escuchar esta emisora, todos los programas y por supuesto otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle. Pero ya lo saben, mañana repetición a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. El jueves estamos en la zona del Bierzo, en rockinbierzo.com, 96.1 de Ponferrada y también en, pues eso, en rockinbierzo.com. Y nuestros podcasts en archive.org, en iVoox. Y desde ya hace un par de semanas se puede escuchar también a través de una plataforma ampliamente extendida que se llama Spotify. Pues parece ser, dicen que ya podemos estar de pie en los conciertos, aunque sea con mascarilla. Parece ser que sí. Bueno, pues nos felicitamos de ello. Esperemos que no haya que dar pasos atrás, que la historia siga avanzando, que los grupos tienen muchas ganas. Hoy tenemos aquí a uno de ellos que tiene muchas ganas de actuar y que pronto, dentro de muy pronto, de poco tiempo, lo hará en la Sala Cero de Madrid. Y bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a esa vertiente a lo mejor más extrema dentro del rock, dentro del metal, death metal, thrash metal. Y tenemos aquí a los chicos de Mordida que nos van a hablar de sus proyectos, de un EP que editaron ya hace algún tiempo. Y por supuesto de, pues eso, del concierto, conciertos que van a dar próximamente. Y creo que también tienen en ciernes un nuevo trabajo, así que tienen muchas cosas que contarnos, que presentarse esta banda madrileña que se llaman Mordida y que a continuación, dentro de un poquito, vamos a entrar en conversación con ellos. Y antes de que se me olvide, pues decirte que por supuesto puedes contactar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, pues que ayer estábamos, como todo el mundo, inquietos, porque no podíamos comunicarnos con nuestra gente por el WhatsApp, porque no podíamos colgar, anunciar este programa, por ejemplo, en Facebook. Pero bueno, pero de vez en cuando no viene mal un descansito de las redes sociales, que para un servidor son agotadoras. Pues así se abre el EP de Mordida, Politician Sitcom, algo así como serie televisiva de políticos. Bueno, luego nos ampliarán un poco la información. Y así se abre con este Nuclear Speech, que es el preámbulo a Evil. Y con ello vamos a comenzar la entrevista de hoy. We'll be right back. Pues esto es lo que podrán escuchar la peña que vaya el próximo 4 de noviembre a la Sala Cero, donde Mordida estarán junto a Dar Rebon, los catalanes a Dar Rebon, en un concierto en Gran Vía 46, a partir de las 20 horas, anticipada 12 euros, taquilla 15 euros. Y aquí estamos con dos de los componentes de la banda. Buenas tardes, chicos. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí andamos bien, todo correcto. ¿Qué tal? Pues bien. Bien, pues estábamos escuchando ese tema que no sé si caerá en ese concierto, si cae habitualmente en los conciertos. Supongo que tampoco tenéis mucho repertorio, por lo menos grabado, ¿no? Como para que se incluya prácticamente este EP, ¿no? Sí, el EP estos tres últimos años siempre hemos estado girando con él y siempre este tema es casi, si no cerramos con él, empezamos con él y es caña pura para meter a la gente según entramos a matar. Bueno, pues se trata de un sonido que si bien navega en tendencias actuales del metal, también tenéis ahí reminiscencias de clásicos, ¿no? A mí me suena incluso este tema, algunas partes a Metallica, por ejemplo, a la primera parte de Metallica, puede ser, o es una... Yo te advierto que en este tipo de metal no soy muy especialista, soy más metal paco, como dirían algunos, ¿no? Pero yo... Aquí me presento también un poco. sobre todo, a ver, Metallica en ese aspecto seguro, porque este primer EP... lo compuso sobre todo Flavio, nuestro guitarrista, el fundador además de la banda, y fue además cuando entramos el resto de los componentes actuales. Entonces era más o menos de, oye chicos, tengo este material, a ver qué os parece, y lo grabamos. Y salió el EP, principalmente todo su material era compuesto por él, y nosotros arreglábamos algo, sobre todo intérpretes. Intérpretes, Manuel, hablen de hablar. Y principalmente era eso. Ya ahora después con el nuevo, con el que viene prontito, con The Idiotic Principle, pues ya hay cositas nuevas. ¿Cómo va? ¿Cómo va el nuevo disco? ¿Habéis empezado a grabar? ¿Estáis en la preproducción o...? Está ya todo. Está ya todo. Falta un par de detalles, pero lo que es el disco, lo que suena en sí... Ya está todo terminado ya dentro de poquito, ya falta poquito. Bueno, pues luego nos hablaréis un poco, adelantaréis un poco lo que es genial este disco. Gracias, Manuel, vocalista. También ha venido aquí Guillermo Rodríguez al bajo. ¿Cuándo te incorporas tú a la banda? ¿De dónde vienes? Hombre, yo era... Bueno, me incorporo un poquito ahí de rebote porque el guitarrista Jamie es colega mío hace bastantes años y me dijo, oye, mira, tú que tocas la guitarra, dice, vente un día a tocar con nosotros un concierto así de invitado para tocarnos tocarte un solillo, una canción. Y resulta que varios días antes ensayando para el concierto, va y suelta a Flavio, oye, ¿qué tal si te metes de bajista? Porque yo hace una semana había comprado un bajo. ¿Qué tal si te metes de bajista? Y yo como, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Qué mejor manera de aprender a tocar un instrumento que en un grupo? Así que así fue un poquito de sorpresa, pero oye... Hablarnos un poquito de los orígenes de la banda. Claro, me gustaría tener aquí a Flavio, que pues fue componente de Natal Pride, ¿no? Uh-huh. Sigue existiendo Natal Pride. Sí, sí. Ajá. Siguen. Estamos de hecho ahora con ellos en un recopilatorio para que es conjunto con Indonesia, con bandas de allí y con bandas de aquí. Ajá. Y siguen en activo, por lo que sé siguen muy fuerte y además van a por todas, por lo menos el año que viene, por lo que tengo oído, va todo bien. Bueno, pues Natal Pre, que podríamos decir que es una de las leyendas dentro del género aquí en el estado español, ¿no? Es, por decirlo así, los que abren camino, ¿no? Sí, es eso, joder, que un grupo como ese que ya tiene esa historia detrás y que siga en activo teniendo la misma tralla que tenía en los años mozos, por decirlo de alguna forma, joder,

hablando un poco de este espectáculo tan bochornoso que nos da la clase política, pues no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿cómo veis esto y cómo se refleja en el disco? Precisamente eso es. Ese bochorno, además es eso, bochorno que la gente acabó teniendo, sobre todo eso, esa franja de cuando estuvimos grabando el disco, cuando estuvimos maquetando el disco, de cuando estuvimos escribiéndolo, entre comillas, que fue además la época que pilló rollo, cada año había tres elecciones, una cosa. Fue justo esa amalgama de cosas que al final acabó explotando y lo acabamos demostrando en eso, sobre todo en la letra de Politician Sitcom, pero eso es un poco extendido en todo el disco. ¿Hay algo de eso en el nuevo disco o no? ¿O no tiene nada que ver? Hay mucha materia prima, ¿no? Desde sí, sí. En los últimos meses, sobre todo, vamos, sí. Pero bueno, en general, vamos. El nuevo, te diría, de hecho, por cantidad de temas que más o menos ahora me vienen a la cabeza. Sí, todos tienen su parte de crítica, pero centrado lo que es en política en sí, hay uno en específico, que es además el que da el nombre al nuevo disco. Y después hay un poco de eso, también a tema de periodismo, periodismo mal, periodismo amarillista, a la religión y a quien la profesa exageradamente, sobre todo. Un poco también a eso, a manipulación en redes sociales. Hay un poco de todo. Hay para elegir. Bueno, pues ahora hablamos un poco de lo divino y de lo humano, pero escuchamos este tema de ese EP que, bueno, que vais a volver a presentar, supongo que junto a temas nuevos. Hello, my friend. ¿Cómo gozáis escuchando vuestra propia música? Pues interesante. Oye, interesante línea de bajo que hay ahí. Y bueno, pues también, claro, esa voz que cómo se entrena para salir al escenario, ese tipo de voz gutural, qué tipo de... Con cuidado. Nada de, ni clara de huevo ni clara miel, ¿no? Nada, es... A ver, intento no comer nada ni y solo beber agua las dos horas antes, por si acaso, pero quitando eso, práctica y echarle narices. Ajá. ¿Cuál es la técnica o en qué consiste un vocalista en este tipo de estilo? Pues por supuesto que tiene muchas diferencias con otro tipo de formas de cantar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo fundamental para formarse, para ir adquiriendo la personalidad y la técnica también, claro? Yo, la verdad es que fui bastante autodidacta en ese sentido. No he ido nunca ni a clase, ni porque sí que hay profesores de este tipo de voz y de guturales y demás, pero no me da la economía. Pero eso ha sido todo siempre autodidacta y eso, ir mejorando con el tiempo lo que podía. Por supuesto, cuando grabamos el disco y los primeros conciertos ahora hay bastante diferencia por eso también, porque ahí, como te he dicho antes, no era nuevo cantando, entonces claro, no sabía muy bien cómo hacerlo, cómo tal. Entonces, por ejemplo, los primeros conciertos llegaba al día siguiente: hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? O sea, llegaba con una voz cazallera bastante interesante. Pero bueno, después ya es eso, ir mejorando, ir viendo dónde te haces daño, dónde no, dónde estás más cómodo, dónde tal. Entonces, y al final es eso, y cuidarte, sobre todo que no venirte arriba antes de un concierto, ponerte a pegar chillos. Uh-huh. Mal. Pues vamos a hablar, si os parece, de lo que ya tenéis casi que está ahí casi en el horno, está que la están peinando, como diría un clásico. Y contadme un poco, bueno, a nivel de textos, me ha llamado la atención eso, ¿no? Lo de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la visión de este disco del mundo de las redes sociales? ¿Cuál es...? Más que redes sociales es la atracción por ellos, no sé cómo explicarlo bien. Es un poco el concepto de quédate con nosotros, te vamos a ofrecer algo que vas a ver que todo el mundo tiene, ¿por qué no tenerlo tú? En el caso, yo que sé, por ejemplo, de Instagram, de todos los posts estos de super happy, de en el Parque del Retiro, cosas así. Y pensar que eso te puede dar cierta serie de dopamina, por decirlo de alguna forma, y cómo eso al final te acaba consumiendo, al hecho de todos los, cuando por ejemplo mucha gente que recibe comentarios negativos o haters o como quieras llamarlo, que se dedican precisamente a desestabilizar emocionalmente a una persona por medio de estas redes. También entra ahí, por ejemplo, eso, el ciberbullying y toda clase de acosos que recibe un montón de gente en estas redes. Bueno, ¿y qué más temas se tratan dentro de las letras del disco? Tenemos uno que se lo... A ver, tenemos uno, ¿te imaginas? Solo sacamos una canción. tenemos uno en concreto, por hablarte así de varios, uno en concreto es de un colega de la banda, que es lo que te he dicho antes, con lo de la religión y cómo se profesa extremadamente. Por eso tenía problemas con sus padres, porque sus padres son muy... No son católicos, pero bueno. Es una de las vertientes, son creyentes, pero muy radicales. Muy radicales. Entonces él tenía problemas en casa con eso, siempre llegaba a eso, con marcas y con historias. Ya. Entonces, es que cuando nos lo contó nuestro ex batera, sí que nuestro primer ex batera, sí que lo salió en una conversación, en un ensayo, y y dijimos, tío, pues le vamos a hacer una canción. O sea que soy más partidario de basaros en la realidad que de idear historietas o basaros en series, en cómics, en ese tipo de temáticas que también son muy utilizados, o cómo? Aunque hay una. Hay una, en concreto. A ver, son nueve temas. Toma spoiler. son nueve temas. Hay uno solo que sí que es un poco más fantasioso. Siempre, por ejemplo, en Politician Sitcom metimos It's Alive, que está basado en la obra de Lovecraft. Uh-huh. En este quisimos también meter uno así más fantasía y demás, y es cómo sería desde el punto, entre comillas, más realista, porque yo que sé, por decirte una, de Walking Dead lo exagera mucho y es muy mucho más fantasía, pero en el sentido de como más de, me voy a arrepentir de decir esto, de pandemia, de plaga, una especie de apocalipsis zombie. Sí. Es la única que es algo más venida arriba de vamos a fantasear sí. Un poco. El disco se llama, según aquí mis anotaciones, The Idiotic Principle. Ajá. Producido por Raúl Avellán. A ver, Guillermo, háblanos un poco. ¿Qué diferencias hay entre Politician Sitcoms y este disco a nivel musical? ¿Qué, a nivel de producción, a nivel musical, a nivel de sonido? Muchas, bastante. A ver, para que la gente se pueda hacer una idea. Pues mira, yo, como ya hemos dicho antes, yo no entré desde el principio. Claro, yo cuando de repente escucho Mórdida con el primer EP, pues tienes ese rollo de thrash death metal. Vale, ahora sigue estando rollo thrash death metal, pero parece ser que nos hemos metido de todo. se nos ha ido la pinza. De repente uno ha aprendido a cantar, otro ha aprendido a tocar la guitarra, yo de repente toco el bajo. Resumiendo, somos, ahora mismo nos ha cogido Raúl Avellán y nos ha aplastado un poquito, nos ha sacado el jugo. Sí. Básicamente. Móvil. Y digamos que es la mejor versión en cada canción de nosotros. O sea, si Jamie lo máximo que puede tocar es tal cosa, pues la va a tocar. Si Manu lo máximo que puede cantar, lo va a cantar. Yo lo máximo que puedo tocar y Flavio lo mismo. De sonido ha mejorado notablemente, pues de una grabación casera que era... Sí. Sí, claro. Politician Sitcom lo hicimos autoproducido totalmente, entonces en el local de ensayo y dale. A una grabación ya con alguien profesional en un estudio, uh-huh. Pues claro, eso ya, queremos. Claro, exactamente, un abrazo. Un abrazo, nene. Además es un referente, ¿no? Porque sí. Ha producido a Inmute, a Mind Driller, a Nocten, que son bandas sí. Consolidadas dentro del género. Muy bien, ¿y qué vais a ofrecer el 4 de noviembre? Que habéis, hace poco tuvisteis un bolo también, ¿no? Hace uh-huh. poco actuasteis. De hecho fue el tercer aniversario de Politician Sitcom, ese concierto. Ajá. Queríamos celebrarlo, siempre todos los años intentamos hacer algo especial. El año pasado, por el motivo que sea, no se pudo hacer. Y este, claro, queríamos volver un poco a eso, a decir, oye, vamos a dar un concierto, tal. Joder, eso es... Nuestro niño pequeño en nuestro primer EP, entonces queríamos eso, seguir con esa tradición de hacerle un aniversario. El cumple, efectivamente. Ya el cuarto, no sé, ya lo toca, no, nos iremos con las acústicas al Burger King o algo, ya no sé. Y la verdad es que es bastante bien, súper agradecidos con la sala, súper agradecidos con el técnico, con toda la gente que vino, súper agradecidos también con Juan Antonio, que por cierto, muchísimas gracias por habernos traído para acá, a Tope Producciones, que le queremos un montonazo. Y de verdad que fue un gustazo poder volver a escenarios. Ajá. ¿Y qué vais a ofrecer en el próximo concierto, el 4 de noviembre? ¿Qué es lo que os puede diferenciar de otros grupos o vuestros puntos fuertes? ¿En qué se basa un espectáculo como el vuestro? Porque yo creo que es importante, ¿no?, dotar de relato también, ¿no? Uh-huh. En este tipo de música no te puedes limitar a tocar y hacerlo bien, sino tener cierta escenografía, ¿no? Cierto relato. A ver, contanos un poco cómo... ¿Cómo lo montáis? Hay que hacerlo divertido. Sí, siempre intentamos, ante todo, que nos divirtamos nosotros y sobre todo que se divierta la gente, eso es 100%, y siempre añadimos cosas nuevas. O sea, es lo que dices tú, no se puede solo centrar en tocar y hacerlo bien y ya está, no, es añadir ese extra más. siempre hemos confiado muchísimo en nuestro directo. Sabemos de los que somos capaces en un escenario. Y es eso. Traer props, tener una escenografía propia, trabajarnos eso, cosas para los temas y demás. Tampoco podemos soltarlo todo aquí, pero bueno, sí. Eso, hay cosas pensadas para 4. Y eso, y el día 4 presentaremos Idiotic Principle, así en sociedad. Sí, tocaremos tema de Politician, pero sobre todo nos centraremos ya en el nuevo. Uh-huh. Y os acompaña a Dark Ribbon, que los vamos a escuchar ahora. Vamos a tratar de entablar contacto con su cantante, con Lur. Oh, yeah. ¿Cómo habéis entrado en contacto con esta banda? Por Raúl. Fue por Raúl. Gracias de nuevo, Raúl. Porque le conocíamos de haberlos y demás, porque sabíamos que estaban trabajando con él, pero cuando nos metimos 100% a grabar el disco y demás, pues eso nos... Además, cuando estuvimos allí nos enseñó Raúl y nos enseñó Cristina de Pampaneo Studio el videoclip que habían... Ajá. Hecho con ellos y la verdad es que eso nos gustaron mucho como artistas y además después fue eso, añadirle el hecho de decir que ya habían trabajado con Raúl y fue una de, oye, y si venga, de, oye, quieren presentarlo en Madrid, ¿queréis presentar vosotros también? Dijimos, de cabeza, deme 10. Sí. Bueno, pues los escuchamos y a ver si podemos comunicarnos con Lur, que nos hable un poco, nos presente a esta banda en el programa. Oh, yeah. Pues creo que tenemos a la cantante de esta banda de Adar Rebon, Alur. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí con todo el grupo en el local, que estamos en medio del ensayo. Ajá. Dándole caña para el concierto. Muy bien, pues están aquí en los estudios de Radio Enlace Manuel y Guillermo de Mórdida, que te seguro sí. Que te quieren saludar. ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal, chicos? Aquí andamos. ¿Vosotros qué tal, guapos? Muy bien, muy bien. ¿Uy? Aquí reuniditos, practicando. ¡Olde! Bueno, pues, hechas ya los saludos, contanos un poco el proyecto, cómo surge, cuándo surge y, bueno, qué es lo que vais a venir a presentar aquí a Madrid. Bueno, aquí en Madrid venimos a presentar nuestro CD My Life, que saldrá aquí a finales de octubre. Y nada, el grupo surgió de idea de Lur, que se fue poniendo en contacto con nosotros y tal, poco a poco, y ya formamos la banda. Empezamos a trabajar muy bien, como han dicho los compañeros de Mordida, con Saúl, con Jota Gazo para él. Y nada, pues súper contentos de poder ir a Madrid a presentarlo. Ajá. Maldito Raúl. Maldito Raúl. Nano. Nene. Extendido. Es extendidísimo eso.

si quieres darlos tú o que los den los chicos. Trabajo de manager. 4 de noviembre. Vale, pues prepárate. Cuando me digas. Sí, ya mismo. Cuando quieras. Pues nada, tenemos las entradas a la venta por WeGo. WeGo. También las puedes comprar físicamente en el telón de acero. Ajá. Y también las podéis comprar por medio de WhatsApp. Me podéis mandar un WhatsApp al teléfono que voy a indicar a la continuación. Y me hacen un bizum, yo les reservo la entrada con su número, van numeradas. Y la puedes recoger o bien en la entrada, se la puedo dejar en el telón de acero, se la puedo dejar en Deniet. Uh-huh. Pues eso es, básicamente. La producción del evento, la sala, ¿qué comunicación tiene con vosotros en el sentido? ¿Se van a ampliar aforos? ¿Va a poder estar la gente de pie? ¿Qué información tenéis al respecto de esto? En principio tenemos poquita. El que más está en contacto es Albert, el manager de Ada Ribón, que es el que se ha encargado de este tema. Uh-huh. Y yo la información que tengo es a través de él. En principio parece ser que no se nos van a ampliar el aforo, porque es todo a base de pasta, ¿sabes? Así. Ya, claro, claro. Entonces, ampliación de aforo significa... Supone mayor precio del alquiler y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y y está la situación como para arriesgarse mucho. Qué detalles, desde luego, que... Sí. Detalles escabrosos que, claro, que no se cuentan, porque lo importante es tocar, lo importante... Claro. Es que esto salga adelante, pero bueno, es una realidad. Pero la realidad es así, y bueno. Uh-huh. Por suerte hay salas que no, que sí que apuestan por los chicos. Hace poco estuvieron actuando en Academy y la verdad que de maravilla. Sí. O sea, que una sala que apuesta por los chavales, por el underground, bandas jóvenes, uh-huh, y no te les exprime, y un trato muy bueno. Entonces, sí, bueno... Conclusión, 4 de noviembre en la Sala Cero de Madrid, entradas anticipadas, eso, punto de venta WeGo, telón de acero, The Night, 12 anticipada, 15 taquilla. Muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo, chicos. Así que con este, que decime un tema para cerrar. It's Alive. Venga, It's Alive. Pues vamos con It's Alive ahora mismo. Pues nada, que muchas gracias y que vaya muy bien el concierto y que el nuevo trabajo que tanto os ha costado sea todo un éxito. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros.